FM 97, Chavarracas. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están, bien, Cuba? Bien. Bueno, Lucas, queríamos un poco cerrar este bloque que hicimos acerca del juicio a Diosnel Pérez y al Tano Larduli con tu testimonio y que nos cuentes un poco cómo anduvo el día de hoy en el segundo día de juicio. Mira, para nosotros fue, si quiere decir, en medio de todo esto, alentador, porque la verdad es que hoy, no, lamentablemente estoy en la calle, no pude escuchar el informe que dieron de Merdía, pero con respecto a la audiencia, a las audiencias de los testimonios que se brindaron tanto el día de ayer como el día de hoy, hay un correlato que era aproximadamente entre, exactamente fueron 14 policías que dieron testimonios, todos hechos de la metropolitana. Hoy particularmente declararon dos comisionados, vieron que a Macri no le gusta utilizar los mismos términos de la Policía Federal, utiliza esos términos medio anglosajones para describir a sus canas. ¿Qué sería un comisionado? ¿Es como el comisionado de Batman? Sí, el comisionado es un comisario, pero bueno, lenguaje pro, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, y estos dos comisionados que ahora están en la calle, estoy medio desmemoriado con los nombres, después se los mando por mensaje, así los tienen. Pero son dos comisarios que están implicados en la causa federal, así que fíjense que bochornoso, por decirlo de una manera liviana, esto de que los mismos canas que estén implicados en la causa federal por los asesinatos, ahora impunemente estén declarando en un juicio que persigue a compañeros de organizaciones sociales. Tal cual. El culmine de los polvos. Bueno, pero más allá de todas esas cuestiones, digamos, esa jocosidad hipócrita, digamos, que tiene la acusación judicial en su conjunto a veces, y sobre todo hoy en un día bastante particular, donde también un día donde la vergüenza, digamos, seguir sosteniendo cierto esquema, o seguir sosteniendo ahí la vía de esquema judicial después de lo que enteramos con lo de Luciano. Uh-huh. Bueno, más allá de todo eso, lo que sí nos deja un poco más tranquilos es que la línea de indagatoria y la línea de declaración fue más o menos tan vacía como la del día de ayer. Uh-huh. O sea, ninguno de los canas pudo describir demasiado concretamente qué pasó. Ninguno, hay una hipótesis firme de la fiscalía de intentar comprobar que hay un grado de organización o de estructuración en la toma. Esto lo hace bastante representando sobre el loteo, sobre cómo estaba organizada la toma, cómo se organizaban los vecinos. Ningún cana puede dar una precisión con respecto a eso. Y mucho menos pueden reconocer ningún tipo de liderazgo, ningún tipo de referencia, digamos, en medio de la toma. O sea que hasta ahora, de los 15 policías que pasaron, ninguno pudo identificar a ninguno de nuestros compañeros como, ni siquiera como partícipe, ni siquiera como estando presentes en el lugar. Tal cual. Por decirlo de una manera. A ver, ¿por qué remarcamos esto? Remarcamos porque la verdad es que muestra lo bochornoso y el papelón que es este juicio, ¿no? Para enmarcar esto, digamos, para ejemplificarlo, la perlita del día de hoy fue un periodista de Canal de América 24 que fue convocado a declarar y ¿cómo se llama? Y le pasaron videos sobre de América 24 que relataba, digamos, los hechos de una periodista que no era él. El periodista decía, yo no puedo responder porque yo no estuve presente y van a ver que la que planta es una mujer y no soy yo. Bien armadito, bien. Bien piola. No. Las caras de la jueza frente a eso deben ser tremendas. Así viene. Igual es el segundo día, vamos a ver también por dónde deriva. Hacia abajo tampoco es un nene de pecho. Nosotros digamos que tiene una línea argumental que para algún momento va a terminar tejiendo. El día lunes va a ser un día bastante particular donde van a terminar de declarar los principales testigos de parte de la fiscalía y va a haber toda una prueba documental, principalmente fílmica, que va a presentar la fiscalía. así que veremos qué sucede, pero por ahora estamos tranquilos y estamos confiados de que nada, que lo absurdo de la cosa tiene se ve, digamos, los testimonios, se ve, digamos, tiene testigos, claro, sí. Bueno, gran tiene testigos, pero bueno. Exactamente. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por aportar acá al y comentar un poco qué fue lo que sucedió en el segundo día del juicio a los compañeros. Y, bueno, seguramente te estaremos molestando en otra ocasión para poder, saber un poco más acerca de cómo va avanzando el juicio este que tan injustamente están llevando adelante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a dos luchadores como Diosnel Pérez y el Tano Larduli, que son dos compañeros que están en el territorio hace mucho, pero mucho tiempo. FM 99.7, Chavarracas.